Son las 4, las 3 en Canarias. El número de contagios en el mundo roza ya los 18 millones. Preocupa a México, que ha registrado casi 5.000 casos nuevos en las últimas 24 horas, y Colombia, con 11.000 nuevos positivos. También han actualizado los datos en Brasil y en Estados Unidos. Lucas Font, buenas noches. A ver, ¿ahora otra vez? No. Ahora sí, Lucas, buenas noches. Tampoco. Bueno, vamos a seguir avanzando. En Australia, los que viven en la ciudad de Melbourne, en el estado de Victoria, han pasado ya su primera noche bajo el nuevo toque de queda. Ahora están en vigor nuevas medidas restrictivas que van a durar por lo menos 6 semanas. Por ejemplo, los vecinos solo pueden salir a la calle una vez al día. Santiago Herrán, buenas noches. Buenas noches. Con 671 casos y 7 muertes en las últimas 24 horas, el estado de Victoria, y en especial su capital, Melbourne, son el centro de la pandemia en Australia. Es por ello que se ha decretado el estado de desastre en toda la región. Con el toque de queda, dice el gobernador Daniel Andrews, la única razón por la que la gente podrá salir a la calle es ir al hospital, ayudar a los necesitados o ir al trabajo. El ejercicio físico se ha limitado a un máximo de una hora por persona y solo un miembro de cada familia podrá acudir a comprar lo esencial al supermercado. Estos desplazamientos no podrán ser mayores a 5 kilómetros. El estado de desastre, que permite a la policía arrestar y multar a quienes se salten el toque de queda, durará en principio hasta el 13 de septiembre, aunque no se descarta que pueda alargarse durante más tiempo. Vamos ahora sí, Lucas, con la evolución de los datos de la pandemia en el mundo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Como decía, es habitual los fines de semana. Las cifras de nuevos contagios en Estados Unidos han descendido. Son algo más de 50.000 en las últimas horas. El total se acerca a los 4.700.000 y el número de muertes roza las 155.000. La experta de la Casa Blanca sobre el virus, Deborah Birx, ha asegurado que la situación está en una nueva fase distinta a la de marzo o abril, mientras la demócrata Nancy Pelosi ha puesto en duda su credibilidad y también la de Donald Trump, al que acusa de desinformación. América Latina es ya la región del mundo más afectada por el virus. Acumula cerca del 30% de los contagios, con un 8% de la población mundial. De los 10 países del mundo más dañados por la pandemia, 5 son latinoamericanos. Lo peor está en Brasil, que registra cerca de 2.800.000 casos. México se acerca a los 440.000, Argentina ha superado los 200.000 y Colombia, que ha registrado un nuevo récord diario, roza los 220.000 contagios. En Alemania, a pesar del aumento de los contagios, a partir de esta semana empieza la vuelta al cole en varios estados y lo hacen con criterios diferentes en cuanto al uso de la mascarilla. Por ejemplo, desde Berlín informa Patricia Baelo. Los primeros en volver al cole son los alumnos del Estado Federado de Mecklemburgo-Antepomerania, que lo hacen hoy. Les seguirán el lunes siguiente los de otras 4 regiones, entre ellas Berlín. En Alemania, cada uno de los 16 estados federados adopta un calendario distinto, al igual que distinta es su gestión de la pandemia. Por ejemplo, Berlín, Baden-Württemberg o Baviera ya han decidido imponer la mascarilla en las zonas comunes como los pasillos o el patio, pero no en el interior de las aulas. Mientras que en Renania del Norte la mascarilla es solo voluntaria y en Hesse o Sajonia la decisión queda en manos de cada centro educativo. Y en Italia hoy inauguran el nuevo puente de Génova, el que sustituye al puente Morandi, que se derrumbó hace 2 años matando a 43 personas. Hoy inauguran la nueva infraestructura, pero sin los familiares de las víctimas, que no van a ir a la ceremonia. Corresponsal Joan Solés. El nuevo puente San Giorgio de Génova se reabrirá al tráfico tras haberse completado con éxito las pruebas de estabilidad con 64 camiones de gran tonelaje. El presidente de la República, el gobierno central, las autoridades regionales y locales, todos acudirán esta tarde a la inauguración. Quienes no lo harán serán los familiares de las 43 víctimas que murieron en el hundimiento del Morandi. El Comité de Parientes de Víctimas denuncia que 2 años después no se han determinado todavía las responsabilidades y, por consiguiente, no presenciarán la inauguración en señal de respeto hacia las víctimas y familiares. Conscientes, indican en un comunicado, que no hay nada que celebrar en la sustitución de un puente que nunca debió caer. Pues de momento es todo. Más información dentro de una hora y en nuestra web cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. En la Cadena Ser. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Cadena Ser, ya estamos aquí. Pues Hoy hablamos de un gran compositor que nació hace un montón de años en Kansas City, en el estado de Missouri. Hablamos de un artista que se llama Burt Freeman Bacharach. Burt Bacharach. Parece mentira. Todavía recuerdo cuando empezaba y ahora tiene 92 años. Vamos, la verdad es que cuando empezaba yo no estoy seguro que había nacido, pero bueno. Prolífico compositor, por ejemplo, con esto que estabais escuchando, que estamos escuchando, Close to You. La artífice, sin duda, de sus éxitos, Dionne Warwick. Sin duda. Los éxitos son clarísimos, los de Burt Bacharach, con un letrista que nos dejó en el año 2012, Al David. Pero sin Dionne Warwick, a mí me da la sensación que hubiera sido otra cosa, sin duda. Se han hecho tantas versiones de la música de Burt Bacharach Este es Wes Montgomery. Grandes temas, muchas composiciones bien conocidas y todo el mundo que yo conozca, como Perry Como, Dusty Springfield, se han hecho 2000 versiones de Burt Bacharach. Este es What the World Needs Now is the Love. Lo que el mundo necesita ahora es amor. Esto es Cadena Ser, somos Ya Estamos Aquí, y él es Burt Bacharach. Pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. yes, I do. You and your pussycat knows. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I. Gran ídolo de hace un montón de años, Tom Jones. Que de nuevo, Pussycat, una música de película, de las que tantísimo ha participado un señor que además. Dos Globos de Oro, tres Emmy, estamos hablando de nuestro invitado de hoy. Burt Bacharach. Y dos grandes de las voces. Patti LaBelle y Mr. Michael McDonald. So many times said it was forever. Said our love would always be true. Something in my heart always knew I'd be lying here beside you. Why? versiones más populares, On My Own, y de las voces más queridas del programa, Michael McDonald, Patti LaBelle, o viceversa. Todo se debe a la composición de un ilustre, Burt Bacharach. De sus temas, de sus canciones, se han hecho miles de versiones. Grandísima batería, Lenny White. Walk on by. Con Benny Maupin. Bueno, vamos a escuchar mejor. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me I'm Walking By. Yo creo que da para dos, tres programas. Los de más 100 títulos, que no sé qué revista, leyendo el otro día, había llevado a las listas. Y cantantes y grandes han hecho cosas como esta. Aretha Franklin. I say a little prayer for you. Una de las versiones, las grandes. Rezo una pequeña oración por ti. La gran Aretha Franklin. Tiene muchísimos años. ¿Y vamos a poner ahora este mismo tema, pero en otra versión, con una dulcísima guitarra y una más dulce voz, distinta a la de Aretha.

Inconfundible voz, inconfundible orquestación, inconfundible piano, Diana Krall. La mirada, sí, la mirada del amor, the look of love. Nos vamos un montón de años antes y escuchamos a una señora con una voz también muy peculiar. Se llama Astrud Gilbert. Wanting Things. Esto es, ya sabes, Cadena Ser. Tell me how long must I keep wanting things, needing things when I have so much. There are many girls who have much less than me. Day by day, they make the way, and they find more in life than I can see. Tell me, when will I learn to resist wanting things, touching things that say do not touch? People that I meet seem to think I am strong. They don't see inside of me, so they don't know I'm weak and often wrong. Tell me, why must I keep wanting things, needing things that just can't. La gran voz, bueno, no, la poquísima voz y el gran estilo de Astrud Gilbert. Junto con su marido, su pareja, Joao. Pilares fundamentales de lo que es el samba y la bossa. Wanting Things. Esto también suena de maravilla. Una voz inconfundible para mí y una trompeta más inconfundible. Él es Burt Bacharach, el que canta, pero la trompeta de Herb Alpert haciendo este chico está enamorado de ti es This Guy in Love with You. Nos vamos a ir, pero antes tenemos que poner todavía esto. Nuestro gran George Duke. In between the heartaches. Hablando de Burt Bacharach, que cumple 92 años. Y está en el Hall of Fame, Grammys, Globos, Oscar. Uno de los grandes compositores modernos, al que hoy, pequeñito, pequeñito, desde Cadena Ser hacemos un homenaje de respeto. Rafa Fuentes, besos.